sueño invade mi pensamiento. Choca en mi lecho el tormento. Tus ojos ciegan mi vista. Disimulo mi desespero. Pobre tipo, una angustia loca. Y tú engañándome así.